los medios de comunicación han trabajado diligentemente tratando de redefinir la felicidad, bien sea a propósito o de manera sutil. Martillan la idea de que la felicidad se halla al comprar aquello que algún fabricante o comerciante acaba de lanzar al mercado. Sea lo que sea, artefactos electrodomésticos, automóviles o vacaciones o algún crucero, el resultado es una tremenda confusión. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo el Dr. David Jeremiah enseña que Dios tiene un plan que resulta y que dará esa paz y gozo que usted está buscando. Al continuar su serie sobre En busca del cielo en la tierra, el Dr. David Jeremiah enseña del libro de Eclesiastés y describe cómo el rey Salomón usa varios contrastes para enseñarnos principios válidos y permanentes. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy, cuando lo malo es mejor. Pienso que ya contamos con su atención. Si acaso, el título del mensaje de hoy, cuando lo malo es mejor, no le llevó a prestar atención, por lo menos despertó su curiosidad. Este título, cuando lo malo es mejor, va a contrapelo de lo que ordinariamente pensamos. El predicador, Salomón, llegó a esta conclusión y vamos a estudiar esto en este mensaje. Esto viene como toda una sorpresa para muchos, aunque usted no lo crea. Estoy diciéndole la verdad. Necesita seguir en sintonía para la lección de hoy. Y luego, el día de mañana, concluiremos nuestra consideración de Eclesiastés capítulo 6 aquí, en Momento Decisivo. Quiero animarle a que solicite su ejemplar del libro sobre Eclesiastés. El libro se titula En busca del cielo en la tierra y es un libro bien documentado en el sentido de que brota directamente del texto bíblico. Explica lo que este libro de la Biblia quiere decir y lo que quiere enseñarnos. Una de las cosas que quise hacer al escribir este libro fue asegurarme de trabajar con toda diligencia, no solo para presentar el mensaje del texto bíblico, sino también hacerlo con suficiente claridad. Especialmente cuando se trata de temas como los que estamos considerando en esta serie. Usted hallará este libro útil y estimulante. Ciertamente es muy, pero muy fácil enseñar el contenido de este libro en un grupo pequeño. Así que le animo a que estudie lo que la Biblia dice en este libro del Antiguo Testamento. Este diario del Antiguo Testamento, Eclesiastés. Bien. Abramos nuestra Biblia al capítulo 6 de Eclesiastés. Empecemos a considerar este tema importante. Al empezar este mensaje, quiero hacerles un breve examen. No voy a calificarlo, pero quiero que respondan y no traten de pasarse de listos. ¿Alguna vez ha rendido un examen en donde se hace una pregunta y parece bastante evidente cuál es la respuesta, pero uno piensa que debe ser una pregunta capciosa, así que se hace todo lo posible para tratar de figurarse cuál es el significado? No hay ningún significado escondido aquí. Simplemente responda a estas preguntas de manera directa. Responda levantando la mano. Aquí vamos. ¿Me gusta la risa más que el llanto? ¿Me gustan las bodas más que los funerales? ¿Me gusta más pensar en mi cumpleaños que en el día de mi muerte? ¿Me gustan los elogios más que las críticas? ¿Me gusta un atajo más que un largo desvío? ¿Me gustan los tiempos pasados más que la forma en que las cosas son hoy? Todos ustedes, de manera unánime, se poncharon en el examen de Salomón. Ahora bien, sé que les va a costar mucho creer esto, pero es verdad. Salomón va a enseñarnos unas cuantas cosas respecto a la vida que son cosas nada usuales. Cosas que nunca oiríamos en algún otro lugar. Cosas de las cuales uno nunca habla, a menos que fuera un hombre que tenía toda la riqueza del mundo y toda la sabiduría del mundo. Y podía sortear las cosas de modo de poder verlas como realmente son. En el capítulo 7 de Eclesiastés, la palabra mejor, y usted puede subrayarla cuando la encuentre, se halla 11 veces. Salomón va a decirnos que algunas cosas son mejores que otras. Y al hacerlo, va a ayudarnos a entender por qué la respuesta que dieron ustedes a mis preguntas es errada. Vamos a aprender unas cuantas cosas que serán profundas en nuestras vidas si las tomamos de corazón. Estas no son cosas que se anotan en el diario. Estas son cosas que se escriben en la tablilla del corazón. Y no puedo recordar un tiempo en la historia de nuestra iglesia en que tuviéramos ilustraciones más frescas de la realidad de la sabiduría de Salomón y poder ser capaces de pensar con claridad e ir más profundo de lo que simplemente se ve en la superficie. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón en eso. Salomón va a mostrarnos en estos versículos cosas que a menudo consideramos malas o dañinas y va a ayudarnos a ver que en realidad pueden ser buenas y útiles. A veces la adversidad tiene su ventaja. ¿Sabían eso? A veces la dificultad nos desarrolla como ninguna otra cosa puede hacerlo. En estos versículos, Salomón va a aguijonearnos a pensar más allá de lo convencional, fuera del marco, por así decirlo, en cuanto a cómo realmente la vida es, y no como nosotros quisiéramos que fuera. Lo primero que nos dice en los primeros cuatro versículos del capítulo 7 es que la tristeza es mejor que la risa. Usted dice, vamos, eso no puede ser verdad. Note en el versículo 1 del capítulo 7 que Salomón nos dice que mirar hacia atrás es mejor que mirar hacia adelante. Leemos, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Usted dice, un momento, pastor, ya me perdí aquí. Eso no puede ser verdad. ¿Cómo puede ser el día de la muerte mejor que el día del nacimiento? Si usted observa los primeros versículos, verá que suena como que Salomón nos está diciendo que un funeral es mejor que un festival. ¿Qué podría posiblemente querer decir? ¿De qué está hablando? Bien, antes de responder a esta pregunta, quiero decirles algo en cuanto a Salomón. Salomón no es un hombre consternado, pesimista, que toda su vida haya mirado al lado tétrico de las cosas que acabó con esta filosofía. Salomón es el hombre que escribió 8 veces en este libro que se supone que debemos disfrutar de la vida. ¿Recuerda? Una de las frases que más se repiten en el libro de Eclesiastés es esta. He descubierto que puesto que la vida es tan breve e impredecible, lo mejor que se puede hacer es disfrutar de la vida y entender que es un don de Dios. ¿Recuerda eso? Vez tras vez. Yo lo he subrayado vez tras vez en la Biblia. Se le halla por todas partes. Y Salomón es quien escribió en el capítulo 3 que hay un tiempo para llorar y un tiempo para alegrarse. Salomón es el autor de Proverbios y en Proverbios, en 30 ocasiones, habla de la importancia de disfrutar de la vida. Estos son algunos de mis versículos favoritos porque me gusta el humor. Me gusta citar versículos porque me da justificación sólida para contar chistes de cuando en cuando. En Proverbios 15:13 leemos, «El corazón alegre hermosea el rostro». Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Salomón escribió eso. Y en el versículo 15 escribió, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. De nuevo, eso es de Salomón. Y en 17:22 escribe, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En una ocasión, para celebrar nuestro aniversario como ministerio en momento decisivo, compilamos materiales y un disco compacto al que titulamos Medicina para el alma y que continúa todas las cosas chistosas que he dicho o citado con el correr de los años. Es una de las cosas más populares que hemos hecho. Empezamos a hacerlo años atrás, cuando uno de nuestros ingenieros vino a verme un día y me dijo, «Pastor, hice algo que pienso que le va a interesar». Revisé todos sus sermones y sus seminarios y tomé todo el humor y lo puse en una sola grabación. Me dijo, debe haber muchas personas a quienes les gustan sus chistes, pero no les gusta su predicación. Ahora pueden escoger. Así que hemos compilado todas esas cosas de humor y las hemos disfrutado porque un corazón alegre constituye buen remedio. Una mujer me dijo una vez, que compró 10 de los paquetes y los usaba en el ala de oncología y los daba a las personas que estaban sufriendo en el hospital porque la grabación levanta su espíritu por un tiempo. Así que, por favor, cuando me oiga hablar de lo que Salomón dice en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, no dé por sentado que se trata simplemente de un viejo cascarrabias que tiene una perspectiva agria de la vida. Salomón tiene una perspectiva apropiada del gozo y la tristeza. Warren Wiersbe dice en uno de sus libros, «La risa puede ser como medicina que sana el corazón roto, pero la tristeza puede ser como alimento nutritivo que fortalece a la persona interior». Para entender de qué está hablando Salomón aquí, en el capítulo 7 de Eclesiastés, lo que él quiere decir con la declaración de que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, tenemos que volver al versículo 1 y a la primera declaración. Es muy interesante, esto es lo que esta declaración dice. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Dice algo similar en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Ahora bien, tal vez no capté esto al leerlo en la traducción al español, pero si pudiera leer el hebreo en que fue escrito, notaría de manera muy interesante que este es un juego de palabras. No voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente permítame decirle esto porque es realmente interesante. En el hebreo la palabra nombre es la palabra shem, y la palabra que se traduce ungüento es la palabra shemen. Así que Salomón está diciendo que shem es mejor que shemen. Está usando este juego de palabras para captar la atención del lector, como a menudo nosotros lo hacemos, usando rimas y paralelismo para usar el término de la estructura. Salomón está diciendo que es mejor morir que nacer. Obviamente, usted tiene que nacer antes de que pueda morir. Él sabe eso, pero lo que está diciendo es que hay dos días en la vida de la persona cuando su nombre es prominente. El día cuando le ponen el nombre, el día que nace. El día en que su nombre aparece en un obituario, el día en que muere. Lo que sucede entre estos dos días determina si su nombre es un suave ungüento o un shemen, que sería una hediondez. Ahora, observen con atención la sabiduría de Salomón. Si usted muere con un buen nombre, ya no puede hacer nada para cambiar ese nombre. Pero el día cuando recibe su nombre, cuando nace, tiene toda una vida por delante que todavía no está escrita. En este sentido, si usted tiene una buena reputación, el día de la muerte es mejor que el día de su nacimiento. Lo que Salomón está diciendo es esto: mirar hacia atrás a una vida bien vivida es mejor que mirar hacia adelante a una vida que todavía no se ha vivido. En ese sentido, tiene razón. Está diciendo que hay un sentido en cuanto al final de una buena vida que es mejor que el principio de una vida de la que no se sabe nada. Hablaremos de esto en un momento. Esta es la primera afirmación bajo toda esta idea de que a veces la tristeza es mejor que la risa. Note, en segundo lugar, que no solo mirar hacia atrás es mejor que mirar hacia adelante, sino que, número dos, aprender del luto es mejor que aprender del banquete. Note en los versículos 2 al 4, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Note cuántas veces habla del corazón. Está hablando aquí acerca de nuestro carácter y cómo nos desarrollamos como personas. Salomón no nos está diciendo que debemos preocuparnos por la muerte de una manera morbosa todo el tiempo. Nos recuerda que debemos tomar la vida en serio y no permitir que se nos escurra por entre los dedos. Y con certeza nos está diciendo que es más fácil aprender de la adversidad que de la prosperidad. Con la tristeza del rostro, dice Salomón, el corazón se enmienda. La sabiduría se forja en el fuego de la aflicción, del problema y de la dificultad. Pero los necios, de una manera frívola y despreocupada, nunca aprenden de las experiencias de la vida. Cuando los sabios, hombres y mujeres, enfrentan adversidad como la muerte, la enfermedad, la destrucción, como hemos visto tanto en días recientes, ellos acogen en el corazón las lecciones aprendidas y se vuelven personas mejores en vez de personas amargadas. Es una decisión que se toma en el corazón. ¿Por qué la tristeza es mejor que la risa? Porque la persona que se ríe siempre en realidad no está enfrentando la realidad. La persona frívola que desborda de alegría y anda saltando por todas partes y yendo de fiesta en fiesta y teniendo todo eso, la mayor parte del tiempo está tratando de amortiguar el dolor de una vida vacía. Muy poco se aprende de la prosperidad y de la frivolidad y de banquetes y de la alegría de todo eso, pero a menudo es en la adversidad que aprendemos las lecciones más importantes de la vida. Puedo testificar de eso. Sé que el tiempo más importante de mi vida como adulto ha sido estos años cuando el cáncer ha sido parte de mi vocabulario. Con un patrón de éxito no mitigado, sin riendas, ininterrumpido en la vida, nunca podría haber aprendido las cosas que Dios me ha enseñado. No aprendemos nada en cuanto a la naturaleza de la vida mediante la celebración alborozada y alegre. Pretendemos que la felicidad nos hará completos, pero el propósito más alto del hombre no es ser feliz. El propósito más alto del hombre es conocer a Dios. Podemos ser impresionados por la verdad y la doctrina, pero por lo general se requiere del dolor para cambiarnos. A.W. Tozer dijo, Dios no puede usar a un hombre mientras no lo haya herido fundamentalmente. Los hombres grandes y las mujeres grandes son forjados en el dolor. Tenemos abundantes ilustraciones de eso en nuestra iglesia en días recientes. ¿Cómo puede el día de nuestra muerte o el día de la aflicción ser un día de grandeza? Estuve aquí en cierta ocasión cuando realizamos el servicio de celebración del doctor Art Peters, que fue uno de los fundadores de nuestra universidad y que vivió una larga vida plena sirviendo a Jesucristo de todo corazón. Era un hombre amable, piadoso, que vivió su vida bien. Vi a su esposa sentada en la primera banca, llena de tristeza por la pérdida, pero también con un sentido de satisfacción de que por todos esos años que Dios les había concedido, ella había tenido el privilegio de vivir con un hombre bueno que había vivido bien su vida. Había un sentido de gozo en medio de la aflicción. ¿Sabe lo que estoy diciendo? De ahí es de donde viene Salomón. Está diciendo que es mejor mirar hacia atrás a una vida bien vivida que mirar hacia adelante a una vida todavía por vivirse. Es mejor percibir que se ha hecho lo bueno, que ha vivido bien, que ha honrado a Dios. Ese es un mejor día en muchos sentidos que el día cuando no se sabe qué peregrina cosa va a suceder en el mundo y a dónde va la vida. Uno mira a los bebés que nacen en las familias como niños, nietos, y le pide a Dios, en oración, que les vaya bien y que anden en el Señor y que vayan a honrarle, pero no podemos saberlo. No conocemos las influencias que van a tocarlos, las cosas que influirán en ellos. Uno ora, pero no hay garantía. Así que mirar hacia atrás es mejor que mirar hacia adelante y con certeza se aprende muchas más cosas de la aflicción que del regocijo. Esa es la tercera cosa que quiere que sepamos. El propósito más alto del hombre no es ser feliz, sino conocer a Dios. Llegamos a conocer a Dios mejor cuando enfrentamos cosas que son demasiado grandes para uno mismo. Observé lo que sucedió en la ciudad de Cres cuando los incendios forestales azotaron nuestra región. Como saben, hemos tenido personas que llegaron a conocer a Cristo como resultado del amor del pueblo de Dios en sus vidas. Un hombre que se quemó en el incendio estaba en la unidad médica del Centro Médico Universitario y recibió a Cristo cuando uno de nuestros pastores lo visitó. Una mujer con quien oramos por primera vez en esta ciudad estuvo presente el domingo siguiente y recibió al Señor. Permítame hacerle esta pregunta. Cuando ellos miren hacia atrás a sus vidas, cuando el dolor de la experiencia pase y hayan hecho la reconstrucción y la compañía de seguro haya cubierto las cosas que necesitaban cubrir y reconstruyan, cuando miren hacia atrás a ese momento de la vida dirán, fue el peor momento de mi vida. O acaso dirán, fue uno de los momentos más desafiantes de mi vida, pero lo mejor que jamás me haya sucedido, me sucedió debido a eso. A veces, el Señor usa la adversidad y la dificultad y los retos para captar nuestra atención debido a que nosotros estamos tan atareados tratando de ser felices. Él no logra captar nuestra atención. Así que la tristeza es mejor que la risa. Eso es lo primero. Ahora, ya saben por qué les hice esa pregunta. Y la respuesta de ustedes fue errada. Número 2. La reprensión es mejor que el elogio. Noten lo que dicen los versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ahora bien, cuando se nos reprende por algo que hemos hecho, nos inclinamos a resistir a resentirnos y queremos desquitarnos. Pero Salomón pone un nuevo giro a esto aquí en Eclesiastés cuando nos dice que la reprensión de un sabio es mucho mejor que el elogio de los necios. De hecho, asemeja el elogio de los necios al estrépito de espinos al arder. Ahora observen esto. Salomón usa una ilustración de Palestina, que sería fácilmente entendida porque en Palestina, cuando querían un fuego rápido, breve, cuando querían simplemente calentar algo al momento, echaban espinos debajo de la olla y los encendían, y los espinos se encendían y ardían. Al arder, chisporroteaban y tronaban, y uno puede calentar algo de agua, digamos, para una taza de café, pero no se puede usar espinos para un fuego que dure y que es necesario cuando hay que cocinar algo en serio. Así que, de la misma manera, Salomón dice que el elogio de los necios es solo temporal. Simplemente arde. Hace abundante estrépito y ruido, pero no tiene nada de valor duradero. Pero la reprensión de un sabio, eso es algo muy valioso. El valor de la reprensión como medio de sabiduría es un tema muy prominente en los escritos de Salomón. ¿Lo sabían? Noté eso cuando estudiamos el libro de Proverbios, pero para este mensaje volví y quiero volver a esos versículos y quiero que noten cuán a menudo esto surge en los escritos de Salomón. Quiero que lo noten porque es una de las cosas que menos hacemos y es esto de aceptar la corrección, de aceptar la reprensión, de aceptar la instrucción de parte de alguien. ¿Cuántos saben que eso es duro? No nos gusta hacerlo. Nosotros pensamos que tenemos todas las cosas resueltas y no aguantamos la reprensión. Pero Salomón dice que la reprensión de un sabio es mejor que la alabanza de un necio. ¿Ha usted estado alguna vez con un salamero? ¿Sabe lo que es un salamero? Válgame. Cualquier cosa que uno hace es de oro. Lo alaban. Uno es la persona más maravillosa del mundo y sabe, he descubierto con el correr de los años que no se puede confiar en los aduladores. ¿No es así? Le dicen salmerías y más salmerías y más salmerías y todo el tiempo mientras le está adulando, a la vez están figurándose cómo van a aprovecharse de uno. Y antes de que uno lo sepa, haya que esta persona que pensaba que era su mejor aficionado se ha convertido en su peor enemigo. Ahora escuchen las palabras de Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Proverbio 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección, vendrá a ser prudente. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Vieron eso? La reprensión a un sabio hace más bien que darle a un necio 100 azotes. Eso es lo que está diciendo. Proverbios 25:12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Salomón está diciendo, no te enamores del elogio de personas que realmente no se interesan por ti. Interésate más en la reprensión de alguien que sabes que es sabio y que te ama y presta atención con cuidado a su instrucción. ¿A quién usted le rinde cuentas? ¿Y quién tiene permiso para hablar con usted y decirle que eso que está haciendo está mal? Si abre su corazón a eso, Salomón dice que usted mirará hacia atrás con agradecimiento a la reprensión de alguien que le ama. La tristeza es mejor que la risa. La reprensión es mejor que el elogio. Y aquí está el tercer asunto en esta lista. El camino difícil es mejor que el camino fácil. Por eso el atajo nunca es una buena respuesta. ¿Cuántos saben que un atajo puede meterlo a uno en problemas? En cierta ocasión, estaba tratando de ir al juego de baloncesto en el Coliseo de la ciudad de Point Loma. Y recordaba un atajo, así que llegué hasta la calle Sunset Hills y nunca logré hallar el Coliseo. Sé que estaba ahí, no pude hallarlo.